Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Hola amigos, bienvenidos al segundo programa de Autómata, aquí en Ser FM. Para iniciar, queremos presentarles una banda chilena llamada El Diablo Submagnífico. En el año 2000 nace esta agrupación, que por ese entonces era conocida como Diablo, a secas. Han pasado por ella diversos integrantes y han navegado por diversos estilos musicales, desde el metal hasta el post-rock, el crowd rock, y un sonido bastante experimental que involucra también sonidos andinos e instrumentos con sonoridades más bien ruidistas y de vanguardia. Bueno, varios de sus integrantes han mantenido trabajos también paralelos con otras bandas, como en el caso de Ojo, Fake Daddy, Colectivo No, o el trío La Golden Acapulco. Actualmente están intermitentemente tocando, ya que el bajista está residiendo en México, por lo cual en algunas ocasiones se han podido juntar nuevamente. Acá en Autómata queremos presentarle la canción Chamico, dedicada a nuestro amigo psiconauta de Calle Larga. Esto es El Diablo Submagnífico. Thank you. aspiración de poseer puede acabar resultando frustrante y la acumulación de posesiones resulta repulsiva. La cosa está en encontrar el equilibrio. La mayoría lo ha encontrado ya o lo encontrará. Tim Gain, junto a la de Titi Asadier, entre otros músicos, forman el colectivo Stereolab, una agrupación bastante influyente en los años 90 y que destaca principalmente por haber logrado un sonido bastante particular y que entrecruza diversas influencias. Con más de 10 discos editados e innumerables recopilaciones, Stereolab transita desde un sonido donde mezcla elementos del pop espacial, crowd rock, donde el ritmo motoric está muy presente, elementos de la electrónica y innumerable influencia, sumado también a letras de corte político, filosófico y surrealista. Stereolab ve truncada su desarrollo con la muerte de su tecladista Mari Hansen en el año 2002. Sin embargo, posterior a eso han seguido tocando interrumpidamente y han sacado algunos discos también. Escuchamos la canción John Cage Bubblegum en honor al afamado músico experimental acá en Autómata. ¿Qué clase de experiencia puede esperar mi amigo? Su alma regresará a su primera alma. Como experiencia, no sé qué tal resultará. ¿Y cómo crees que será esa primera alma? Brujo, explícanoslo tú. Es la materia encriada. Cada vez se complica más. Toma tu jabón Capax es el álbum debut de los colombianos Los Pirañas, quienes realizan una fusión entre ritmos de cumbia local y sonidos electrónicos. Junto a otras agrupaciones como Frente Cumbiero o Meridian Brothers, Los Pirañas han levantado un movimiento que trata de recuperar estos sonidos tradicionales de cumbia, típicos de Colombia, con sonoridades más bien experimentales y rudistas, que ellos mismos denominan como ruido tropical. Con la canción Pipeta de Gas y Dinamita, les queremos presentar a los colombianos Piraña, aquí en Autómata por Ser FM. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? His dudeness, or duder, or El Duderino, if you're not into the whole brevity thing. Matías Aguayo es un músico chileno que parte a muy temprana edad a Europa, donde desarrolla principalmente su carrera musical. Él parte como DJ y ha tenido una carrera bastante interesante y muy destacada por medios especializados de música electrónica. Con innumerables colaboraciones con diversos proyectos musicales, donde podemos destacar el reciente trabajo con el dúo chileno Monstruo, Matías Aguayo busca romper con encasillamientos y etiquetas que posee la música electrónica. destacamos de su último disco la canción Levántate Diegos. Escuchamos a Matías Aguayo acá en Autómata. Tracy, el polémico líder de Television's Personalities, inicia su recorrido musical a principios de los años 80, donde particularmente no va encajando con estilos determinados, sino más bien su sensibilidad va resaltando la brillantez del pop y el espíritu rebelde de aquel entonces, lo cual se transforma en un homenaje a la filosofía amateur y la baja fidelidad cuando el punk era lo que conquistaba las calles de Londres. Denominados como el secreto mejor guardado del pop británico, la banda Television Personalities sigue siendo hasta el día de hoy una banda bastante olvidada, pero siguen cautivando en esa herencia de pop sesentero bastante cercana al punk y a las melodías de tres acordes. Los rumores a fines de los años 90 de la situación de Dan Tracy señalaban que lo habían visto en albergues y durmiendo en la calle en innumerables situaciones. Fue rescatado por un carcelero cuando cumplía una sanción en la cárcel de Londres, por lo cual ha vuelto a estar tocando en algunos festivales en Europa. Acá en Autómata queremos rescatar su legado y les queremos presentar la canción You, Me and Lou Reed. Esto es Television Personalities por Ser FM. ¿Recuerdas que prometí matarte el último? Es verdad, lo prometiste. Te engañé. Él mató a un policía motorizado. Es una banda de rock argentina proveniente de La Plata, integrada por Santiago Motorizado, Doctora Muerte, Pantro Puto, Niño Elefante y Chatrán Chatrán. La banda combina sonoridades como el punk y el rock más rudista, proveniente de influencias como Sonic Youth, Velvet Underground o los Pixies. El ridículo nombre de esta banda proviene de una anécdota que cuentan sus miembros cuando estaban iniciando la agrupación y querían bautizar al grupo con un nombre que se saliera de los moldes que clásicamente estaban establecidos. Cuentan que estando algo borracho y distendido, viendo la película Duro de Matar, apareció la frase: "Hey, él mató a un policía motorizado". Inmediatamente todos dijeron: "Ok, este es el nombre del grupo". De su disco El Día de los Muertos escuchamos Mi Próximo Movimiento. Él mató a un policía motorizado acá en Autómata. Se acuerdan de los locos. Ahora que nos volvimos locos. El sello Recolector de Valparaíso se gesta con la finalidad de otorgar una producción discográfica de calidad a diversas propuestas musicales que no habían tenido la posibilidad de registrarse profesionalmente. Se suman a variados sellos independientes que desde el formato de descarga gratuita por internet van promoviendo diversas bandas emergentes. El sello Recolector ya ha sumado a bandas como Flores de Bach, Oseas Martínez, Veló, Los Fuitis y Fotogramas. Fotogramas plantea un sonido bastante cercano al shoegazer, un sonido atmosférico que los ha constituido como una propuesta bastante interesante de lo que podemos denominar como nuevo repertorio musical que proviene del puerto de Valparaíso y que desde formatos independientes han estado abriendo caminos interesantes dentro de la música nacional. De su disco llamado Otoñal queremos presentarles la canción Estar Acá. Esto es Fotogramas, acá en Autómata por Ser FM. Mirando la vida, the sound experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. El pasado 7 de junio se presentó en Santiago la reconocida banda de rock independiente llamada Yo La Tengo. Ya transformados en una banda de culto, ellos presentaron un concierto de casi 2 horas de duración, donde desplegaron lo mejor de su sonido, que constantemente dialoga entre el ruido de las guitarras distorsionadas y los bajos hipnóticos, con las bellas melodías, formatos más bien de canción, donde destaca la voz de Georgia Hubble, mostrando principalmente canciones de su último disco llamado Fade. Con más de 20 años de carrera y 13 discos editados por el sello Matador, Yo La Tengo basa su particular sonoridad en la armónica relación del matrimonio entre Ira Kaplan y Georgia Hubble. La música de Yo La Tengo transita desde un folk rock de sus primeros discos a la incorporación de melodías y experimentaciones sonoras que van definiendo la música denominada por ese entonces como indie rock. Hemos seleccionado 2 canciones. De su disco Popular Songs escuchamos Nothing to Hide, y posterior a eso, de su disco Electropura, escuchamos Flying Lessons. Says a fly, cleanses your memory. Escuchábamos a Yo la tengo acá en el cierre de Autómata en Ser FM por la 103.1. Agradecemos su sintonía y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Chau. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Tan, tan, tan.